¡Cápsula cultural! Donde la cultura te engrapa. Bueno, Carlos, estamos hoy 18 de enero del 2009. Sí, en un día muy importante para toda la República del Salvador. Hoy se cumplen lo que son las elecciones para diputados y alcaldes. Y consejos municipales. Correcto, Carlos. Un domingo, no cualquiera. Sí, es cierto. Es un domingo festivo. Hemos, por parte de Cápsula Cultural, tenemos lo que es la exclusiva de haber ido a todos los centros de votación de la ciudad de Soyapango. Realmente sí, pues hemos hecho un recorrido bastante extenso. Literalmente, Cápsula Cultural se trasladó a pie desde Sierra Morena hasta Los Conacastes. A pie, literalmente. Ida y vuelta. Así como lo escuchan. Pero asimismo también recogimos las impresiones de muchas personas que han ido a emitir el sufragio y otros que aún no lo han ido a realizar. Pero escuchemos sus opiniones para ver qué nos dicen acerca de este día festivo para la nación. Lo escuchamos. Sale. ¿Aló? Cápsula cultural. Donde la cultura te engrapa. Natalia, te hablamos de Cápsula Cultural. Para saludarte. ¡Oh! Igual que la hermana. ¿Hola? ¿Ya sabes quién te saluda? Mi sangre. Te saludamos de Cápsula Cultural, eso es. Ah, chistoso. Y para preguntarte, David Ernesto, si has ido a emitir tu sufragio en este día. Mínimo, teníamos que ejercer el derecho. ¿Ya lo fuiste a emitir? Ya. ¿A qué horas de la mañana fuiste? Ahorita, a la 1:30 estaba por allá. ¿Qué centro de votación te correspondió? Cordón Salguero. Ah, la Cordón Salguero. Entonces, ¿y cómo has visto el ambiente electoral ahora? Pues bastante fluido y calmado. ¿Calmado? ¿No han habido problemas? ¿Nada? Hasta lo que yo vi, todo estaba bien. ¿No te costó votar, David Ernesto? Bueno, mucho. Saludos para todos. ¡Hala! ¿Por qué nos colgás? Pregunta a Carlos que si no te costó votar. Para nada, yo solo estaba en la urna. ¡Vos solo, David! ¡No, con! Bueno, David, te agradecemos porque nos has dado parte de tu tiempo y sobre todo también por el deber cívico que has realizado en esta mañana o en esta tarde. ¡David! ¡David! ¡Hola! Un llamado a los que no han ido a votar todavía. No me han estado votando en la cultural, que van a votar también. ¿Cómo fue? No me voy a quedar en la cultural que voy a votar también. Ya fuimos, precisamente. Y nos hemos recorrido todo Soyapango a pie. Literalmente a pie. Pero está bien, está bien el ejercicio. Me hace falta bastante. Bueno, David, te dejamos y nos veremos nuevamente en nuestro espacio Cápsula Cultural y gracias. Hola, David. Salud. Salud. ¿Aló? ¿Aló, Evelyn? ¿Sí? Es que también te estamos saludando desde Cápsula Cultural, Evelyn. ¡Ay! En grapa. Y queremos saber si ya fuiste a emitir tu voto. Por supuesto que sí. ¿Y en dónde te tocó votar? En el polideportivo del famoso Hernández, creo. O sea, ah, ok. ¿Y cómo viste el flujo de personas? Terrible, o sea, cantidad de gente, calor, carros por todos lados, pero bien. ¿Y te tocó ir a pie o alcanzaste algún busito gratis o algo? La verdad es que me subí en un bus que tenía una bandera de aquí, partido que no voy a mencionar, se me estaba en conflicto, pero sí. Pero lo importante es que era gratis, ¿verdad? Que no pagaste. Exactamente, eso es lo que se busca. ¿Y qué le puedes decir a las personas que aún están en su casa pensando si ir o no a votar o que ya dijeron no voy a ir? No, que salgan a votar porque que no permiten que otro decida por ellos. Exactamente. Entonces, tú les haces el llamado a esas personas que se levanten de sus asientos, se levanten de esas hamacas y que vayan a votar, ¿verdad? Exacto, que estén de la televisión o de la computadora por una vez y que se vayan a votar. Bueno, Evelyn, muchas gracias por dejarnos entrar en tu espacio de tiempo. Y saludos. Bueno, saludos a los locutores, saludos a todos. Bueno, gracias y estaré pendiente para la próxima emisión de Cápsula Cultural, 15 de marzo. Ok, vamos. Adiós. Aquí estamos. Te saludamos acá desde Cápsula Cultural y queremos saber tu reporte en esta elección de 2009. Bueno, hace poco, queridos oyentes, estamos terminando de ver el sufragio y quiero decirles que la alcaldía que me tocó, ya me está gobernada por el FMLN, la atención fue buena, fue ordenado, está en términos salvadoreños topada, las urnas topadísimas, con colas largas como de casi un kilómetro. Aldo, pero está, ¿no te costó votar, Aldo? No, estuvo muy sencillo, mucha colaboración de los militantes del frente, todo estuvo bien. ¿Y con vos, Aldo, te acompañaba alguien más, tu familia, fuiste vos solo? No, mi hermana, ella también, ahí fuimos orientados por todo esto, estuvo muy bueno, estuvo esta fiesta cívica. Aldo, ¿qué puedes decirle a las personas que aún no se han hecho presente a las urnas a estas horas del día? Que el poder democrático esté en sus manos, que voten, que todavía tienen toda la tarde hasta las 5, hasta el cierre, que no dejen de votar porque ese es decisivo para su municipalidad y su oportunidad en la mesa azul. Está bien, aquí, así estamos. Ok, perfecto, entonces... Aquí está mi reporte, saludos a Juan Carlos Botafloja y a Lisandro El Rosado, saludos. Gracias, chiquitito. Te saludamos desde acá, desde la cabina de Cápsula Cultural y estaremos pendientes llevando la próxima emisión de la misma. ¡Nos vemos! ¡Vamos con los reportes! ¡Bueno! ¡Hola! Bienvenida a Cápsula Cultural, Carlita. ¡Ah! Estamos desde acá, desde la cabina de Cápsula Cultural, Carlita, y sabiendo si usted fue ahora a emitir su sufragio en este día. Claro que sí fui. ¿Dónde le tocó, hermana Carla? En el complejo educativo de España. Bueno, no es el gimnasio, no sé qué, ahí en el España me tocó. ¿Y cómo vio la afluencia de personas cuando usted fue a realizar su voto? Pues me gustó porque estaba ordenado para entrar ahí, hay que hacer una fila, pero que esa fila era súper, hiper, mega, súper larga. Pero para llegar al lugar no le costó, hermana Carla. No, es que como vivo cerca. Esa es una de las ventajas de los electores cuando tienen cerca su centro de votación. Y otra cosa por otra, ¿cómo ha visto el ambiente electoral? ¿Lo ha visto tranquilo? ¿Han habido algunos altercados o algo por el estilo? Tranquilo, todo el mundo anda loqueando, o sea, no hay mayor complicación. Siempre hay gente que se quiere meter a la fila, ¿verdad? Pero la fila, por ejemplo, iba caminando normal, como si uno iba caminando despacio, o sea, no estaba estática. Y la gente no andaba haciendo proselitismo de nada, o sea, todo el mundo estaba... ¿No andaban regalando gallinas, no? No, nada, la señora gallinera, a ver qué le dice. ¿Algún mensaje para los que no han ido a votar todavía, hermana Carla? Bueno, que recuerden que Dios me enseñó al pueblo de Israel a amar su país y a obedecer las leyes de la tierra, así es de que es digno pues que nosotros también seamos patrióticos y que vayamos a ejercer el sufragio. Ser obediente, todo, ¿verdad? Como el tema de la guía de ayer. Exacto, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Porque creo que necesitamos un nuevo gobierno, un gobierno de verdad. Bueno, no parece su opinión. Creo que fueron palabras muy sabias, la gente creo que apoyará esta moción. Y pues, gracias por habernos brindado parte de su tiempo en esta tarde. Y estemos pendientes porque daremos muy próximos los resultados de las demás encuestas. Oiga. Hey, qué bueno, cuídense. Gracias, sí. Adiós. Los sentimientos, adiós. Bueno. Aló, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Lisandro? ¿Cómo estás? Bien, bien, por acá, tranquilo. Te saludamos desde Cápsula Cultural, donde la cultura te graba. Y queremos saber, Héctor, si ya fuiste a emitir tu voto. Aún no, Cápsula Cultural. ¡No! ¿Y por qué a estas alturas de la tarde todavía no has ido a votar, Héctor? Porque esperamos que se vacíen un poco los centros electorales y poder emitir nuestro voto como debe de ser, sin presión alguna de algunos partidos electorales. ¿Pero tienes pensado en ir a votar entonces? Claro, por supuesto. Las urnas se cierran a las 5 de la tarde. ¿Y en qué municipio te toca? Soy Atango. ¿Específicamente en qué centro de votación? Famoso Hernández. Pues te diremos que nosotros anduvimos por la mañana por ahí, por ese lugar, y el ambiente estaba muy despejado, estaba todo tranquilo, no hubo problema de nada, así que no te va a costar mucho. Excelente, excelente. A excepción de que estaba full topada las calles, eso sí. Correcto, correcto, eso es el único, ese es el único detalle. Está, acabo de venir a Soyapango, venía de mi casa y está, sí, la carretera está horriblemente topada, pero hay que emitir el sufragio. Nosotros damos testimonio de eso porque nos hemos recorrido Soyapango literalmente a pie, todo, todo Soyapango. Dos veces, desde los Conacastes hasta Sierra Morena. Desocupado, busquen qué hacer. Con esa frase acabas de entrar al top también de las frases, Héctor. Bueno, Héctor, qué bueno que nos hayas dado parte de tu tiempo y esperamos que en las próximas horas vayas a emitir tu sufragio. Ahí, aviso. Bueno, cuídate, nos vemos. Saludos, saludos. Saludo. Hello. Hello, Jorge. Hola. Aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Aquí, tranquilo. Bienvenidos a Cápsula Cultural, Coqui, donde la cultura te engrapa. Bienvenido a Cápsula Cultural. Ah, ¿qué onda, loco? Estamos desde acá, desde la cabina de Cápsula Cultural, y deseamos saber si ya fuiste a emitir tu sufragio. Ahorita estamos en eso. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo ves ahorita el ambiente electoral en este momento? Uy, a esa yuca. ¿Yuca por qué? Está bien lleno, loco. Está bastante lleno. ¿En qué centro te toca, Coqui? Estoy con el loco, Alisandro. ¿En qué centro de votación te toca? Real Madrid por gusto, Banate ganó. ¿En qué centro de votación te toca? En la Don Bosco. Ah, en la Don Bosco. Pero creo que anda una buena parte de personas contigo acompañándote también, ¿verdad? Por ahí. Un montón, loco. Está bien, lo importante es que no nos quedemos en las casas, ¿verdad? Así es. ¿Y nos podrías decir un mensaje para las personas que nos están escuchando y que aún no han ido a emitir su sufragio? ¿Ah? Un mensaje para las personas que están en sus casas y todavía no han ido a votar. Que piensen inteligentemente y que se vengan. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que te dejamos, Coqui, gracias por darnos parte de tu tiempo y estaremos próximamente el 15 de marzo. Va, pues, se viene, pues. Nos vemos, cambio fuera. Va, pues, salud, pues. Salud. ¿Sí? Te saludamos de Cápsula Cultural, donde la cultura te engrapa. Qué chistoso. Y te queremos preguntar si ya emitiste tu voto, Soraya. Sí, ya. ¿En qué lugar se tocó ir a votar? Ah, ya Prado, en la Corea. Ah, Prado de Venecia. ¿Y qué tal, cómo viste el ambiente electoral, movimiento de personas? ¡Es una queja! Muchos carros, pero en realidad me tocó caminar desde Soy hasta allá y regreso también. No soy la única, Soraya. Nosotros nos ha tocado caminar desde los Conacastes hasta Sierra Morena. Ida y vuelta. No, eso no, eso lo denuncio yo. El gobierno no ha hecho lo posible para que no camine tanto. Bueno, es la percepción de la ciudadanía. Esto va a ser emitido en Cápsula Cultural en la próxima emisión. Pero queremos, Soraya, también saber cómo has visto el ambiente. ¿Hay tranquilidad en las personas? Sí, un poco. Sí. Ha habido mucha gente, pero bien calmado todo. ¿Y qué mensaje le puedes dar a las personas que aún no se han acercado a las urnas? Que van a votar, porque si no, otros van a votar por ellos. Los muertos van a votar por ellos. Pero probablemente. No se sabe, ¿verdad? No se sabe, cabrón. Bueno, Soraya, lo que tú has dicho va a ser emitido la próxima ocasión. Es parte del derecho de libre expresión de nuestros ciudadanos, como lo establece las leyes de nuestro país. Así que no te preocupes, saldrá al aire también. Bueno, saludos. Cuídate y nos vemos. Nos vemos. Saludos. Bendiga, Eri. ¿Cómo estás? Estás en Cápsulas Culturales. El último domingo, como a las 4 de la tarde, para ir a echarme chulos españoles en el camino. Y a ver cómo estaba comandando la cosa con mi pueblo, a ver qué dice el nuevo gobernante. ¿A dónde te toca votar, Eri? Pues yo voy a estar en la Cápsula Cultural, me está tocando. Así, rescatarlo desde el hermano de la República de Costa Rica, aquí a la esquina puesta del inframe, Vas a tirar piedras, Eric. Sí, pero es importante porque mira que la mañana que intenté ir yo a intenté ir a mi planificación y dije a la ensayo, mira que la camisa como que se me volvió a la mano. Eric Basurto, un mensaje para las personas que piensan no ir a votar. ¿Dígame? Un mensaje para las personas que piensan no ir a votar. Que se identifican con la y que sobre todo y que le preguntan a Dios en la dirección, porque nosotros tomamos la culpa, pero ahora con los gobernantes y después la culpa de la que cometen, nosotros tenemos la culpa de la. Entonces que vayan a como decían, que vayan a votar, que vayan a votar y díganles que ante todo como militar está ahí y que si no pueden, si no pueden, que yo tengo una homerita, que algo les va a ayudar. Bueno, Eric Basurto, gracias por tu comentario, gracias por tus opiniones, gracias por tus consejos. Estate pendiente que luego hablaremos el próximo 15 de marzo a la emisión de Cápsula Cultural Presidenciales. Sí, no sé, quiero contarle la remada de la canción, aquí siempre hablando con la pequeña, así que por suerte. Bueno, chao, nos vemos. Dios les bendiga, hermano. ¿Aló? Carlos. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí, ¿quién habla, perdón? No te creo que no me conozcas, Carlos. No sé quién habla, ¿quién habla? ¡Sí, estreno! Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? Tranquilo, ¿cómo te va? Por aquí, bro. Tranquilo. Sí, bro. Pues mira, desde acá te hablamos desde Cápsula Cultural y queremos saber si ya fuiste a emitir tu sufragio. Claro que sí. Sí, ¿en qué centro, en qué lugar te tocaba votar? En San Bartolo, en el Instituto de Chávez. ¿Y qué tal? ¿Cómo has visto el ambiente electoral hasta esta hora? Todo tranquilo, solo que con la apertura sí estuvo algo lento. Se atrasó la apertura ya estipulada. ¿Fuiste temprano? ¿Perdón? ¿Fuiste temprano? Hace poco. Un mensaje, Carlos, para las personas que aún no se han hecho presentes a votar, ¿qué le diría? Bueno, que lo hagan porque es parte de una decisión general para todos, para el bienestar de todos. Y le y que, sí, sigue. Bueno, y que también que hay responsabilidad, como obligación de un ciudadano responsable, tiene que realizarlo. Vaya que bueno, entonces esperamos que esta fiesta cívica de verdad sea una fiesta y vamos a estar en contacto contigo el próximo 15 de marzo, ¿sí? Bueno, gracias, ¿no? Cuídense y bendiciones también. Igualmente, bendiciones, Carlos, nos vemos. Bueno, Carlos, y luego de haber escuchado las impresiones de nuestros amigos y amigas en estas votaciones para Consejos Municipales y Alcalde 2009, déjame decirte que en el recorrido que realizamos esta mañana por la ciudad o por el municipio de Soyapango, mejor dicho, yo pude observar, Carlos, que en todos los lugares que fuimos, a todos los centros de votación, habían policías. Sí, lo único que si te fijaste, Lisandro, solamente en el primer centro de votación al que fuimos, nos revisaron. En los demás estaban en la puerta, pero dejaban entrar a cualquiera. ¿Pero por qué crees que habrá sido eso? No sé, tal vez la hora, porque como Cápsula Cultural salimos bien temprano en la mañana para hacer este reportaje. Sí, eso tiene mucho que ver. Bueno, las autoridades policiales decían que iba a haber un muy buen control de seguridad. No lo niego. Que por lo menos el mensaje ayer del director de la policía era de que él iba a dar vigilancia a todos los centros, pero recomendaba a la población no llevar nada de valor, ¿verdad? Bueno, no sabemos qué tipo de vigilancia, ¿verdad? Bueno, correcto, o sea, pero podemos asegurar de que sí estaban ahí haciendo acto de presencia. Pero escuchando a nuestros radio oyentes o a las personas que hemos podido entrevistar, pues nos decían que realmente el ambiente es muy tranquilo, no han habido altercados, sí, no ha habido sangre ni golpes, ni en especial ni gallinas tampoco, por lo que decían ahí. Por ahí mencionaban la señora gallinera, no ha repartido gallina. Que realmente hoy debería de darse color, ¿verdad? Pero bueno, de la carne del pollo ha subido en estos últimos meses, ¿verdad? Es correcto, por la crisis financiera, que será otro próximo tema de la cápsula, pero volviendo a las elecciones, Lisandro, pudimos apreciar todos los medios por los cuales uno podía acercarse a votar, ¿verdad? las diferentes formas de buscarse en el padrón, de saber el número de urna. Ah, claro. Yo creo que no hay excusa para no salir a votar. No, no, inclusive yo estuve consultando la página del Tribunal Supremo Electoral desde anoche y... ¿Cómo que era eso de Pango? Topada. Estaba... colapsó. Colapsó. Totalmente. Realmente colapsó la página del tribunal. Pero también agradecemos a los partidos políticos que están haciendo una muy buena labor en dar información acerca del... con sus microcentros de cómputo donde tenían la base de datos del padrón electoral. Correcto, muchos partidos políticos tenían sus computadoras personales, uno les daba el número de DUI y ellos inmediatamente le localizaban el centro de votación, el número correlativo y el número de urna. Creo que están haciendo una muy buena labor también. Bueno, entre las pocas quejas que se ha habido de que sí, abrieron tarde, de que las colas son algo largas y claro, verdad, que el tráfico vehicular colapsó totalmente en Soyapango. Señoras y señores, Soyapango colapsó el día de hoy. Cápsula Cultural fue testigo de que esos vehículos estaban hasta con el motor apagado. Todos los vehículos llegaron y se quedaron por un buen momento estacionados con sus motores apagados. No caminaba ningún carro, ningún bus, nada. Así que las personas decidieron bajarse de los autobuses y mejor caminar. Y caminar, claro, nosotros como Cápsula Cultural caminamos, ¿verdad? Ya como lo mencionamos, desde... prácticamente todos en España. Pero también otro dato que agregar, Carlos, a esta emisión es el hecho que cuando andábamos por el recorrido, andábamos realizando el recorrido, escuchamos muchas frases de el salvadoreño, correcto. Le dicen la idiosincrasia salvadoreña, ¿verdad? ¿Verdad? Frases muy célebres, ¿verdad? Me fijé cuando íbamos pasando por una acera y había un pequeño charquito por ahí. Un pobre señor fue mojado, ¿verdad?, por el tráfico que había y expresó su libre opinión como cualquier salvadoreño. ¡Cuche! Esa fue la frase que el señor dirigió al señor motorista, que realmente no lo hizo a propósito. Oh, claro, no lo hizo claro. A propósito. Él lo hizo con todas las precauciones del caso y lamentablemente lo mojó. Lo mojó y el señor pues respondió a eso con un... ¡Cuche! Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Igual se podían escuchar las expresiones de opinión sobre los partidos políticos, ¿verdad? Como esos par de señores que vimos, de que ese partido ¡pip! La está ¡pip! ¿Va? O sea, realmente, el folclor. ¿Y qué vamos a hacer ahí? El pensamiento de ellas, aunque... Correcto, correcto. Debería respetarse, ¿verdad? Respetarse los unos a los otros. Sí, sí, hasta el momento, hasta estos 2 de la tarde... hemos podido apreciar que las elecciones han sido tranquilas, no ha habido ningún muerto, ¿verdad? No habían bolos. Aunque como cápsula cultural pudimos ver a alguien echando el buitre en el segundo centro de votación. En el segundo centro de votación. Entonces, y por cierto, era un vigilante. Un vigilante de urna, un partido político. Literalmente, señoras y señores, echando el buitre. Sí, el desayuno completo. Si desde el viernes a la medianoche entró en vigor la ley seca, significa que este señor o se envoló anoche o ya estaba o venía bolo desde el sábado en la mañana. Pero Lisandro, otro detalle importante que pudimos apreciar en ese mismo centro de votación fue la lucha de clases. Los baños estaban divididos para los del tribunal y para los demás. Habían 4 baños y de esos 4 baños 3 eran para la población y 1 era exclusivamente para el Tribunal Supremo Electoral. Por favor, señores, los impuestos son de todos. Los impuestos nos permiten ir a orinar a cualquier baño. Claro. Disponible. Claro. No hay exclusividad. Correcto. Ah, no hay exclusividad, señoras y señores. Bueno, aparte fuera si este baño ha sido cancelado por el dinero del Tribunal Supremo Electoral. No lo sabemos, pero lo dudo mucho. Lo dudamos. Aparte de eso, Carlos, en todo el recorrido que hicimos también pudimos apreciar que de todos los buses que vimos, quizás solamente 3 eran los que ofrecían el servicio de parte del Tribunal Supremo Electoral. Sí, correcto. Los demás eran de partidos políticos que en gran parte eran de un partido político. Sí, así es. Y especialmente los que iban llenos. Iban otros medio vacíos, como que la población no quería subirse en ellos. Pero no diremos nombres, ¿verdad? Para no corromper conciencias. Así es. Entonces, podemos apreciar que hay un buen clima de elecciones, una verdadera fiesta cívica. y pues esperamos los resultados que el Tribunal Supremo Electoral podrá... Ha prometido dar a las 9 de la noche. Es una promesa que ha dado, pero no lo sabemos, y que empezará con los escrutinios a partir de las 5 de la tarde más o menos en adelante. Correcto. Cuando se cerrarán las urnas. Así que todavía tenemos 3 horas para poder ejercer el sufragio. Y como bien dijo uno de nuestros oyentes, pensemos inteligentemente. ¿Por quién vamos a votar? Correcto, así es. Y alguien dijo por ahí también, pero necesitamos un cambio. Así es. Piénselo, medítelo, decídalo. Al final, usted es el que vive en este país. Así es, y usted es quien vive en cualquier municipio al cual fue a votar. Y si usted no fue a votar, después no se queja. Claro, después no llore. Carlos, cerramos esta emisión de Cápsula Cultural. Muy breve, Lisandro, pero es porque el trabajo de campo ha sido muy pesado y no queremos dejar con un mal sabor de que la Cápsula Cultural ha reducido su espacio, sino que les tenemos una sorpresa con un video reportaje, ¿verdad, Lisandro? Claro que es, les tenemos un video completo de todos los centros de votación que pudo asistir Cápsula Cultural y por favor y les... con imágenes también. Con imágenes y todo, por favor, accedan al mismo y se darán cuenta de la realidad. No estamos cubriendo a nadie, no estamos cubriendo nada, estamos mostrando la realidad tal cual. Y cómo ejercemos el sufragio, ¿verdad? Así. Y veámoslo en nuestro nuevo sitio, MySpace, de Cápsula Cultural, ¿verdad? Que ahí podrán escuchar nuestros episodios y ahí estará el video y las fotos también. Ahí está el enlace, ustedes accedan a Cápsula Cultural, accedan a la página de sapti.wordpress.com. Y podrán darle el clic al vínculo del enlace de MySpace y podrán entrar y ver libremente la sección de, la cápsula, sección de cápsula cultural. Así, Elizabeth. Entonces, bueno, no nos resta más que dar nuestro mensaje, ¿verdad? De que todos aquellos que nos están oyendo y no han ido a votar, háganlo, por favor. Y si lo escuchan esto después de este día, 18 de enero, no se queden para las elecciones presidenciales. Vayan a votar el 15 de marzo también. Así es. Bueno, nos despedimos entonces, Lisandro. Y nos vemos en la próxima emisión. En Cápsula Cultural. Donde la cultura te engrapa.